tenemos nuestro espacio ambiental protegido. Hoy vamos a hablar con Nora Moyano, activista ambiental perteneciente a la Asamblea por el Agua Pura de Las Heras, y nos va a comentar un poquito acerca de lo que ha ocurrido con la presencia de el tercer malón de la paz, de las personas que han venido del tercer malón de la paz a Mendoza. Buen día, Nora, ¿cómo estás? Te saludan Martín y EJ desde La Mosquitera. Buenos días, EJ y Martín, ¿cómo están ustedes? Bueno, sí, fue un maravilloso encuentro, logramos este sueño, esta utopía. Sandra, una compañera que es la delegada gremial de FADIUNC en el hospital universitario, fue de vacaciones a Buenos Aires y se la pasó los 10 días con los compañeros en el acampe, en la Plaza Lavalle, en las marchas, y llegó muy, muy comprometida y me llama y nos pusimos de acuerdo y empezamos a organizarnos y bueno, lo logramos. Fueron poquitos días, pero maravillosos, muy intensos, donde, bueno, la participación de muchísimas organizaciones fue muy importante. Y bueno, estuvimos, digamos, llegaron a las 9 de la mañana del jueves de la semana pasada y en la terminal los estábamos esperando, recibiendo con megáfono. Hablaron inmediatamente, viste que ahora no podés ir por la veredita que existe para, bueno, despedir a los compañeros, recibir a los que llegan. Y aparte de las asambleas que tuvimos presentes, también se hizo presente la comunidad boliviana de Mendoza. Bueno, y ahí en ese salón, ese pasillo donde han puesto bancos para sentarse, había bastante gente y entonces los compañeros, tanto Paola como Eloy, pudieron con el megáfono informar por qué estaban acá, ¿no? Bueno, después al mediodía estuvimos ahí en las puertas del comedor universitario en la Universidad de Cuyo, donde se hizo una radio abierta. Bueno, los chicos que iban derechito al comedor a almorzar se paraban, escuchaban. Fue maravilloso, realmente muy bien explicado. A ese conversatorio, esa radio abierta, se sumó Karen, que también es del tercer malón de La Paz, que ahora está en este momento en Mendoza, pero ella también es de Jujuy, ha estado en Plaza Lavalle, así que pudieron hablar Paola, Eloy y Karen. También hablaron en nombre de los estudiantes, una chica, bueno, muy jovencita, excelente. Bueno, fue algo muy, muy participativo, muy profundo todo lo que se dijo y bueno, aplaudimos de pie porque realmente excelente. Y después a la tarde participaron de la marcha de la semana pasada por el 28S, y bueno, encabezaron junto a otras compañeras de otras organizaciones y después en la Casa de Gobierno pudieron expresarse y hablar a todas las presentes y también los presentes. Bueno, fue un día muy intenso, pero profundamente maravilloso. Se pudo explicitar la terrible situación en la que están en Jujuy con este hombre Morales, que, en lugar de resolver los conflictos que se generaron por la minería del litio, por una reforma constitucional hecha a espaldas del pueblo y respetando el convenio 169 de la OIT, el acuerdo de Escazú, la Ley General del Ambiente y bueno, todo el derecho ambiental argentino, no se le ocurrió mejor cosa que ser gobernador y a la vez constituyente, cosa que es absolutamente ilegal. Y en un 2x3 ya estaba votada porque tuvo el apoyo del PJ de allá de Jujuy. Lo mismo nos pasó acá en Mendoza cuando luchamos para recuperar nuestra ley 7722, que ambas organizaciones político-partidarias, Suárez como Anabel Fernández Sagasti, acordaron de implementar la megaminería y reformar la 7722. Cuestión de que logramos revertirla con nuestra lucha de toda la provincia de Mendoza. Bueno, en Jujuy hubieron dos represiones brutales. En el 17 de junio, que finalmente votaron esa constitución, y el 20 de junio, que bueno, Fue también terrible esa represión. No se les ocurrió, en lugar de generar mesas de diálogo y proteger el agua y de la contaminación de la mega minería del litio, arrancarle los ojos a los manifestantes, a funcionar con autos sin chapa, allanar en la madrugada, como en las peores épocas. Bueno, todo eso pudieron explicitar las compañeras y el compañero. Y el día viernes a la mañana, al mediodía, tuvimos una, varias entrevistas de radio, de la Radio Nacional, de La Mosquitera, distintas entrevistas que le hicieron toda la mañana a las compañeras y al compañero, y luego ellos habían pedido una reunión específica con las asambleas del agua. Estuvimos la Asamblea Popular, la Asamblea de Guaymallén y la Asamblea de las Heras. Bueno, fue también muy, muy impresionante, ¿no? Todo lo que se intercambió, sobre todo las experiencias de ellos y nuestras. Y a la tarde, en Ciencias Políticas, fue el conversatorio, una maravilla, porque pasaron los videos de lo que realmente pasa, cómo han avasallado en Jujuy, una de las comunidades más importantes, Caspalá, cómo empezó este conflicto mucho antes, ¿no? Porque destrozaron una cancha que es donde los chicos podían expresarse, porque aparte de fútbol era una cuestión cultural, étnica, ¿no? Para construir una escuela que el terreno ya había sido donado en otro lado. O sea, la excusa fue la escuela para después meter la mega minería, ¿no? Bueno, ese conversatorio comenzó con que Nora Brucoleri, poeta nuestra mendocina, les dedicó y les regaló unas poesías maravillosas, hermosas, que llegan al corazón. Y luego de eso comenzaron las dos compañeras, Paola, Karen y el compañero Eloy, y explicando toda la realidad. Pasaron esos videos que te juro que nos emocionaron muchísimo. Así que fue, también muy, muy bonito. Y como broche de ese día, estuvimos en la FADIUM, que había organizó una peña referida al homenaje a Víctor Jara, a Pablo Neruda, a la lucha del pueblo chileno, y también apoyo a nuestros compañeras y compañeros del Tercer Malón de la Paz. Y cabe destacar, que la FADIUM ha puesto permanente el salón para que nosotros pudiéramos hacer las reuniones y ir cada vez creciendo más, porque también impresionante la cantidad de organizaciones que se fueron sumando a este sueño. Y el sábado partimos con los compañeros a la Valle, a la Biblioteca Popular en La Pega, también ahí, mirá, es algo tan bonito lo que están haciendo con esa biblioteca popular. ¿Cómo fue el intercambio con los compañeros de Jujuy? Sinceramente, llegaron al corazón de nuestro pueblo. Y de ahí partimos a Pareditas, que también nos estaban esperando, otras comunidades, y también fue hermosísimo. Muy linda experiencia. Y ya volvimos, tarde, por supuesto, ya el domingo la comunidad Quellún tenía asamblea con los compañeros y ellos se encargaban de llevarlos a la terminal. Ya avisaron que llegaron, que también seguimos conectados. Y nosotros nos tomamos también conocimiento de todo esto que estaba pasando, porque por lo que viene por las redes sociales, y porque la Juventud Andina y Kenti organizaron un conversatorio en la legislatura antes de la llegada de los compañeros de Plaza Lavalle, ahí en la legislatura. Realmente excelente la exposición de las compañeras, tanto de la Juventud Andina, Karen, como de Kenti, ¿no? Y como que se fue gestando desde abajo esta realidad que vivimos estos días tan intensos. Y una maravilla, defendemos todos, todas, todos los que participamos de esto, el agua, los bienes comunes, le decimos que coincidimos con Fuera Morales, exigimos que declaren inconstitucional esta reforma y que voten de una buena vez la ley de propiedad comunitaria y la intervención federal, porque están los tres poderes que deberían ser independientes, totalmente cooptados. Reitero, a tal punto que el propio gobernador, poder ejecutivo, a la vez fue constituyente y a la vez ordenó esa brutal represión. Así que totalmente apoyamos la lucha del tercer malón de la paz, que en este momento siguen en Plaza Lavalle, tienen marchas hoy, y hay compañeros que están encadenados, nos informaron, ahí en el Congreso de la Nación, porque salvo muy pocos diputados que han los han recibido, como Congreso en sí, como declaración del Congreso, no se escucha nada. Digamos que no hay grieta, están todos de acuerdo, la mayoría, no todos, por supuesto, en el modelo extractivista que está destruyendo a nosotros. Vemos que hoy está llegando el barco que ha contratado Equinor para hacer exploración sísmica en el mar argentino con todo lo que eso significa. Bueno, nosotros decimos, el mar argentino no se mancha y apoyamos el Atlanticazo que mañana va a ocurrir en todo el país, defendiendo también nuestro mar argentino. Así que no sé si quieren preguntar algo más. Norita, cuánta info y qué lindo todo lo que nos has contado. En realidad a mí me gustaría preguntar para aquellas personitas que no pudieron, bueno, me incluyo, participar de todo lo que nos contaste, que realizaste con Eloy y les chiques del Tercer Malón de la Paz. Me gustaría preguntar qué contaron, lo que más puedas rescatar, lo más importante, lo que nos quieras comentar. Y también me gustaría preguntar en la facultad qué respuesta hubo por parte de la gente. Así que, bueno, esas serían las preguntas. Bueno, en la facultad, María Teresa Pavone, excelente. La Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Políticas son una maravilla. Ellos fueron los que organizaron este conversatorio, se llenó el aula magna de la facultad. Y bueno, la respuesta, porque son tan, desde lo afectivo y desde el amor cuentan, ¿por qué defienden su territorio las compañeras y el compañero? O sea, Paola, Karen y Eloy, con el corazón en la mano fueron describiendo, y esos videos que pasaron, que muestran cómo están destruyendo ese pueblo maravilloso Caspalá, y nos aclararon a todos que es cierto que el turismo ayuda mucho, pero ellos también, y sobre todo, tienen ganadería y granjas, o sea que la comida de los jujeños la producen ellos, las comunidades originarias. Entonces están arrasando con la etnia, todo eso nos explicaron y nos contaron, hasta el idioma. El compañero Eloy recibió por ir a apoyar, iba a Purmamarca y lo atacaron de atrás. Bueno, situaciones así muy dramáticas, ¿no? Catastróficas. ¿Cómo ha sido la resistencia en cada corte? Hasta que como no lograron que tanto el Poder Judicial como la legislatura dieran marcha atrás, y el gobernador menos, la respuesta fue esa brutal represión, es ahí cuando ellos toman la decisión de continuar la lucha ancestral del Tercer Malón de la Paz. Y nos explicaron por qué Tercer Malón. El primero fue en 1946 y partieron desde Jujuy caminando hasta Buenos Aires por lo mismo, la defensa del territorio y las comunidades. Volvieron, lamentablemente no lograron una solución. En el 2016 intentaron con un segundo malón, pero ahí mismo en Jujuy. Y bueno, después de todo lo vivido y la brutal represión y que no... ni el Poder Judicial, ni los convencionales, ni la legislatura daban marcha atrás, decidieron entonces organizarse y venir, o sea, caminar, y algunos con movilidad desde Jujuy, pasando por todas las provincias, sobre todo las del norte y el litoral, hasta llegar a Capital Federal. Y se instalaron en la Plaza Lavalle, nos comentaron, porque está justo frente a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, lo mismo que en Jujuy, no los recibieron, que los van a recibir tal día, tal hora, pero que vengan tres, bueno, después no los vamos a recibir. Se encadenaron ahí también, compañero, pero decidieron entonces que no siguieran encadenados y marchar hasta el Congreso e intentar que el Congreso los recibiera. Bueno, salvo algunos diputados, muy, muy pocos, tuvieron una charla, pero bueno, no más que eso. El presidente dos veces los recibió, pero prometió una mesa de diálogo que hasta el día que ellos estuvieron acá, no quiero, porque no sé qué ha pasado desde ayer para hoy, bueno, nunca cumplió con esa mesa de diálogo. Y a la vez vos ves que, eso sí lo dijeron, viste, que les ha afectado profundamente, que fue el que está ofreciendo la cordillera como torta, se abrazó con Morales, hermano, y que lo va a poner en su gabinete. Entonces, la verdad es que, bueno, siguen resistiendo, más de 500 años llevan resistiendo, así que 531 años ellos aseveran que están resistiendo, y sí, es así, es verdaderamente. Así que, bueno, todo eso nos fueron contando, que no les permitió en la reta que instalaran carpas ahí en la Plaza Lavalle, ni baños químicos. Están durmiendo sobre nylon y se llueven, porque llueve mucho en Buenos Aires. Bueno, es terrible las situaciones infrahumanas que están padeciendo. Y si bien algunos gremios están apoyando, digamos, como que está costando mucho, hay mucha indiferencia en la propia... Bueno, hay, digamos, como que ellos reconocen que sí, que hay muchos que se acercan, que van a Plaza Lavalle, que apoyan, y que están presentes, pero también otros son muy indiferentes y otros que directamente son racistas, y ellos dicen que todo esto que están viviendo acá, como en Jujuy, es racismo directamente. Así que, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Hola. Hola Nora. No, la verdad es que lo que nos contás es impresionante. Buenísimo haber tenido la presencia de integrantes del Tercer Malón de la Paz aquí en Mendoza, haber tenido la posibilidad de poder escucharles y de que vayan a un espacio como es el de la el aula magna, claro. Ahí de la facultad, y que puedan ser recibidos y que puedan ser escuchados, así como ocurrió ahora. La verdad es que buenísimo. ¿Quedaron en algo después de esto? Sí. ¿Cómo sigue la situación? ¿En qué ha quedado todo esto entre nuestra provincia, entre las personas que estuvieron ahí y el Tercer Malón de la Paz? Bien, ya te contesto, pero primero también fue impresionante lo que vivimos en La Pega, en la biblioteca de Lavalle, y también impresionante, maravilloso lo que se vivió en Paredita San Carlos. Pensar que ahí se parió el parientazo que logramos después, nos fuimos sumando todos, ¿no? Así que sí, aparte de la Facultad de Ciencias Políticas, su Comisión de Derechos Humanos, que garantizó que existiera este conversatorio, una maravilla, lo vivido en La Pega y en Pareditas. Bien, yendo a tu pregunta, ellos el 10 de octubre están invitando a una movilización, digamos, días antes del último día de libertad acá, ¿no? Y seguimos en contacto. Nosotros, digamos, se formó en la organización que se llama Viene a Mendoza, el Tercer Malón de la Paz, que ellos están incluidos, como están incluidas las comunidades que son de acá, pero que también tienen lazos afectivos de sangre con los de Jujuy y de Salta, están incluidos en ese WhatsApp. Así que nosotros sabemos que llegaron bien, sabemos que ellos se están organizando, que han sacado un comunicado que es falso, que van a apoyar a Massa, y que, bueno, siguen en la lucha, y que ellos, como les ha ido tan bien acá en Mendoza, que están enormemente encantados, quieren ahora emprender visitas a otras provincias, sobre todo las que padecemos en la cordillera, los pueblos andinos, todo este avance de la mega minería. Así que sí, ellos continúan y hasta otra noticia que nos llegue, están tratando de organizar lo del 10 de octubre, a esta marcha nos han invitado. Bien, perfecto, Nora. Solo nos quedaría preguntarte, que nos ha llegado información con respecto a la persecución judicial de la cual sos víctima, que nos dijeras que hay alguna novedad con respecto a eso, si nos puedes comentar. Sí, ya llegó la citación para mañana a las 5 de la tarde en el polo judicial. Como, la jueza de garantías Patricia Alonso, el 16 de agosto, rechazó los argumentos nuestros de nulidad y de sobreseimiento, después de 3 años, 2 audiencias suspendidas, es que, bueno, primero que nos dieron solo 3 días para apelar, ¿no? Después de 3 años y las audiencias suspendidas. Y nosotros apelamos, por sorteo nos tocó una jueza, ya estamos a nivel de polo judicial, y es mañana la audiencia a las 5 de la tarde y vamos con nuestros abogados. La jueza quiere escuchar de nosotros, sobre todo los abogados van a hablar, que son la Julieta Lavarello, que representa todas las asambleas, y el Alfredo Guevara como codefensor. Nuestros argumentos por qué ratificamos las nulidades y el sobreseimiento. Y como siempre decimos, acá hay 2 bibliotecas, ¿no? La de la criminalización, judicialización, represión, no la que busca resolver e ir a las causas que generan los conflictos, y la otra mitad es donde nos sentimos nosotros parte, con nuestros abogados, abogadas, organizaciones, gremios, partidos, asambleas, autoconvocados, estudiantes, etcétera, que consideramos que el derecho a la protesta, el derecho al reclamo, no lo permitimos que nos lo quiten. Costó sangre, porque acá hubo un genocidio y son 30.000. Entonces, nuestra lucha es por nuestras libertades democráticas, el derecho a la protesta y el derecho al reclamo. Así que mañana vamos a la audiencia con esta jueza de la Cámara, ya estamos en Cámara, y bueno, la lucha sigue y no vamos a abandonar, seguimos de pie. Bueno, así es, Nora. Bueno, vamos a estar, por supuesto, acompañando esta situación desde aquí, desde la radio, como siempre venimos haciendo, y te agradecemos muchísimo, bueno, por esta comunicación, por todo lo que nos has charlado, comentado, dicho acerca de lo que ha sido este pasaje del tercer mandón de la paz por aquí, por Mendoza. No sé si querés agregar algo más, Nora. Bueno, eso, que al pueblo mendocino valiente, aguerrido, con el que San Martín se organizó para cruzar la cordillera y liberar a Chile y Perú, a este maravilloso pueblo que gestó un mendozazo en el 72 y un mendo aguazo parientazo en el 2019 que hizo retroceder a toda una legislatura y al gobernador, le decimos que sigamos de pie, valientemente luchando por lo que por derecho y justicia nos pertenece, y que el agua y los bienes comunes no es delito. Delito es la entrega de nuestro patrimonio que hoy está ocurriendo. Bien, Nos hacemos eco, por supuesto, de esas palabras. Nora, como siempre, un placer, un gusto y un aprendizaje hablar contigo. Te enviamos un abrazo grande y vamos a estar comunicándonos seguramente con todo lo que ocurra con lo que nos has comentado el día de mañana. Bueno, un millón de gracias. Eternamente agradecida. Abrazo enorme. Gracias a vos, Nora.